Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Pensás que existe un lenguaje de la música? Creo que sí. Es un lenguaje como cualquier otro, ya sea oral o escrito, y me parece que hoy en día influye mucho en todas las personas. No sé si un lenguaje, sí se puede hablar de, creo yo, un discurso de la música, que la música y las letras de las canciones pueden manejar un discurso en el que se refleja quizás los contextos de elaboración, las clases sociales, cuestiones socioculturales que enmarcan ese lugar de origen de donde proviene la música. Sí, creo que sí. Creo que cada letra con su sonido respectivo creo que esconden detrás un lenguaje, digamos, que quieren mostrar algo que vivió el autor o no sé, o algún sentimiento oculto o no oculto, digamos, que lo da a conocer. Sí, para mí sí existe. Se manifiesta, depende del tipo de lenguaje que se use, o sea, en realidad, quién lo cantó, o sea, quién lo escribió a esa canción. Sí, sí, porque cada persona que la hace a la música lo piensa, tiene un texto y al hacer el texto lo está pensando porque tiene su significado. ¿Pensás que se puede medir? Sí, me parece que sí se puede medir. No, para mí eso no se puede medir porque es algo muy subjetivo y muy personal. No sé, o sea, quizás sí o quizás no tengo ni idea si se podrá medir o no. Sí, para mí sí se puede medir. Hola amigos y amigas, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Estamos haciendo el programa de hoy. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, ausente con aviso. Se encuentra Tita Sarandón en cama, engripada. Esperamos que se mejore. Me acompañan del otro lado Diego Arrieta en la puesta en el aire de este programa y Vanina Brito en la producción. Recién escuchabas un audio al principio del programa. Estas son voces de la gente. Siempre iniciamos con un audio con voces de la gente. Vanina, Tita salen, buscan voces, hacen un par de preguntas y esto es lo que resulta. ¿Existe un lenguaje musical? Es una pregunta difícil de contestar para mí. Le resulta fácil contestar a todo el mundo si tenemos que dar nuestra impresión. Me parece que sí, dice un oyente. Hay una intención de elaborar un mensaje y ponerlo ahí. Es posible, es cierto, puede haber una intencionalidad acerca de la rítmica. Sí, por lo tanto yo pongo una serie de armonías en cierto orden, con cierta periodicidad, porque quiero. Pero resulta ser siempre así. Bach, Mozart, ponían la repetición de una armonía en un formato, en un lugar determinado tantas veces, o salía de una forma y después eso se puede leer. La pregunta es, ¿existe un lenguaje a pesar de que no hay intencionalidad de comunicar? Como ven, es bastante difícil acercarse a una respuesta. Por eso hoy vamos a estar entrevistando a una persona que no solo entiende un poquitito más y nos va a ayudar a comprender si existe un lenguaje musical, si existen códigos encerrados en un tema musical, si están armados y organizados de una manera particular. Vamos a estar entrevistándonos con una persona que conoce un poquitito más del tema, no anticipo de quién se trata, así, digamos, perversamente te hago seguir conectado a la búsqueda en la parte de la entrevista. Además, en el programa de hoy vamos a contar nuevamente con la presencia, por entrevista telefónica también, de nuestro columnista, el psicólogo Ricardo Gómez Vecchio, que nos va a ayudar a comprender un poquitito, ¿sí?, porque no tenemos tiempo para dedicarnos a hablar in extenso sobre un tema como la soledad. ¿Qué es la soledad? ¿Es posible definirla? ¿Hay una soledad más allá de la definición? Quiero decir, ¿me puedo sentir solo simplemente porque hay una definición de soledad? ¿O me puedo sentir solo estando acompañado? Bueno, también en la columna de hoy, en la búsqueda, vamos a intentar contestar en parte esta pregunta de ¿qué es la soledad? ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 420-745. Podés dejar tu mensaje de voz al 420-895. Si querés hacerlo por SMS, podés hacerlo al 73 36 56. Lo repito, 73 36 56. Y si lo querés hacer por correo electrónico, labúsquedadivulgacion@gmail.com. Noticia, ¿sí? Tiene que ver con la soledad. Esto no estaba planeado. La entrevista a Gómez Vecchio tiene en realidad una semana. Si estuviste esperándonos el martes pasado, no pudimos salir al aire. Era feriado y bueno, diversos inconvenientes nos impidieron hacerte llegar los contenidos del programa que teníamos pensados para el martes pasado en tiempo y forma. Bueno, los vamos a redistribuir durante esta semana y la que viene. Así que esta noticia me la encuentro, ¿sí?, buceando ayer y hoy en internet acerca de una noticia de actualidad, algo que hubiese salido recientemente, y lo primero que encuentro es una noticia que tiene que ver sobre que el ostracismo duele, dice el autor de este trabajo, que aparece, está a punto de aparecer ahora en la revista Current Directions in Psychological Science. Eso sería direcciones actuales de las ciencias psicológicas, ¿sí? Su primer autor, Kimberly Williams, dice que el ostracismo duele. Ya es conocido, en realidad, que existe una parte del cerebro que registra el dolor, ¿sí?, el dolor físico, pero además se descubrió hace muy poco, en realidad en el 2003, casualmente también por este investigador Williams, ¿sí?, en la Universidad Purdue University en Estados Unidos, en donde él descubrió que las sensaciones de pena y la angustia generada por la soledad social, por esto de haberse quedado excluido, ¿sí?, de un grupo social, se registra en la misma parte del cerebro que se registra el dolor físico. Entonces, ahora remonta esas investigaciones, en realidad tiene innumerables investigaciones, desde antes del 2003 y obviamente posterior al 2003, en donde intentan estudiar qué es la soledad, cómo se percibe, qué es lo que causa soledad, cuánto tiempo hace falta para sentirse solo o decepcionado por tu grupo social. En esta investigación, Williams lo que propone son varios aspectos, algunos ya conocidos, lo cual no hace muy interesante esa parte del trabajo, pero me parecen interesantes para poner en contexto lo que propone. Dice que el rechazo y la exclusión, ¿sí?, duele, y duele tanto en términos neurológicos como lo puede doler un dolor físico infligido sobre el cuerpo. El ostracismo, dice, deja además a la persona sintiéndose de alguna manera depresiva o inútil si estas instancias de exclusión social se mantienen. Lo que ocurre, en definitiva, dice el doctor Williams, es que las personas ya resignadas a la soledad, ¿sí?, luego se desesperan por llamar la atención y finalmente se rebelan. Y hace un estudio acerca de lo que consideran son tres etapas de este proceso de ostracismo. Kipling Williams, informa en este artículo que aparece en esta revista que les comentaba recién, que en realidad el ostracismo primero es un no comportamiento, una forma muy resbaladiza en sus propios términos e invisible de abuso. ¿Cómo comprobar que no me están invitando a ir a un lugar? ¿Cómo comprobar que no me dan bolilla, no me hablan y no me invitan a tomar un café en la oficina? Es un no comportamiento en la práctica, dice, es interesante la definición que hace. Luego, dice que el ostracismo tiene tres estados, como les comentaba. Un estado inmediato al rechazo, en donde la persona es rechazada y siente como una pena. Aquí Williams descubre en sus estudios que no importa ni por quién uno es rechazado, ni cuán corto sea el periodo de rechazo. Esta es la parte central de su trabajo, que en realidad es un tipo de trabajo a la americana, en donde se diseñan instrumentos de software y hardware para poner a prueba estas hipótesis de que no importa ni siquiera que me rechacen en un juego de computadora, yo puedo sentir ese rechazo y además ese rechazo se siente inmediatamente e inclusive por gente, me lo puede provocar gente que yo ni conozco. Es decir, no me tiene que rechazar mi grupo de amigotes de toda la vida o mi familia. Podría ser una persona que en alguna situación me ignora en la calle, en la vía pública, y de repente yo siento esta pena, ¿sí? Este dolor neurológico que está vinculado a la soledad, al ostracismo. Una vez que ocurre eso, la persona ha demostrado, ya sea porque se conocía por evidencia y estudios de caso, además por sus investigaciones, yo no voy a profundizar en cómo hizo el experimento, fueron muchísimos pacientes, miles, ¿sí? Que son enfrentados a una computadora. En esta computadora tienen la oportunidad de hacer una serie de juegos. Algunas veces este juego los deja aislados, solos, y otras veces este juego los acompaña y es como que los estimula a seguir. Y las señales después que los pacientes dicen que recibieron están vinculadas casualmente a lo que provocaron, rechazo en algunos y aceptación en otros, y son compatibles las señales estas de rechazo que genera este programa con las sensaciones de rechazo, pena y angustia que sufren los pacientes, en realidad los sujetos de experimentación. Luego del rechazo viene un intento por copar con este rechazo, entonces se ponen en juego todos estos mecanismos para estar alerta y querer o obedecer a la otra persona o complacer a la otra persona, de alguna manera agradarle, y estos periodos de querer complacer, agradar o inclusive obedecer a las personas que nos han rechazado se pueden extender por mucho tiempo, inclusive mucho más tiempo del tiempo que generó el rechazo, ¿sí? Es sumamente interesante entonces que el rechazo, esta sensación de ostracismo, esta pena por haber sido excluido, puede ser, insisto, generada por personas que inclusive no conocemos, e inclusive en un periodo de segundos. En segundos puedo sentirme rechazado. Creo que todos en algún momento hemos sentido esa sensación de ¡ay, no me están dando la suficiente bolilla! Por ejemplo, el operador no me está mirando. Ya me pongo como loco, Diego, si no me estás mirando. ¿Y qué ocurre después? Que cuando Diego no me mira, estos pacientes que experimentan una contrarrespuesta, intentan llamar la atención. Entonces yo empiezo a decirle a Diego, Diego, no me estás mirando. Diego, mira qué bien que hablo. Diego, hace 10 años que estoy en la radio, pero no me escucha más gente como que yo esperaba. Y después me puedo hasta poner hasta violento y empezar a gritar en la radio, ¿no? Y pedirles por favor primero y después que no entiendo por qué diablos ustedes no me escuchan. Y esas son las tres etapas, ¿sí? Y yo he tratado de no ser más violento de lo que soy. Paso de llamar la atención a inclusive a ponerme violento. Ahí Williams MP y su colaboradora, una investigadora apellida Nida, N-I-D-A, dicen ambos que ahí es donde yo creo que esto se extiende un poquito y ya las personas podrían llegar a límites insospechados de violencia, y llega a conjeturas que yo entiendo que en los números dan muy bien, pero que habría que analizarlos con mayor profundidad. Obviamente yo no voy a ponerme a discutir con Williams. De los 16 eventos de matanzas que se registran en Estados Unidos en colegios, 13 de estas personas que fueron actores directos responsables de estos asesinatos en las escuelas, ¿sí? Habían sido violentamente excluidos de sus grupos desde la infancia. Pero bueno, digamos, llegar a esa conclusión, yo entiendo que en los números es razonable pensarlo, hasta acá veníamos bien con el trabajo. Siempre, tanto en las discusiones de ciertos trabajos científicos como después en las interpretaciones que los mismos científicos hacen en notas que dan para la prensa, para los comunicadores, como los que comunican públicamente la ciencia, empiezan a extenderse en cuestiones que normalmente no se extienden mucho en los trabajos, y ahí es donde yo me pongo un poquito nervioso, no violento, un poco incómodo, porque se explayan sobre cuestiones que podrían ser un poquito más discutibles, que no se animan, obviamente, a ponerlo en su trabajo científico, pero sí se animan a decirlo fuera del trabajo. De cualquier manera, ¿cuál es la contribución de este trabajo? La exclusión duele, esto lo sabíamos de antes, además se registra, es percibido en una parte del cerebro en particular, pero reconocen que hay tres etapas de este proceso de ostracismo, del rechazo, y después corrobora, y esta es la mayor contribución, no importa quién me rechace ni por cuánto tiempo, puede ser cualquiera y por muy poco tiempo, e inmediatamente me siento rechazado e empiezan estos mecanismos que describe William en su trabajo.

biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Está con nosotros, pero en el teléfono, a la distancia pero cerca, es decir, nos hace compañía, Ricardo Gómez Vecchio, licenciado en psicología, psicólogo, divulgador. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Me gustó eso de la distancia pero cerca. ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste? Sí, y la verdad que me gustaría estar más cerca todavía. Te tenés que venir un día de esto, Ricardo. ¿Cómo no? Tenés que venir, ya vamos a organizar algo. ¿Cómo no? Bueno, ojalá se dé, sí. Vos sabés que estaba escuchando lo que comentaste, el artículo ese sobre el ostracismo, que la verdad que dio una introducción maravillosa para este tema de la soledad, ¿no? Arranquemos entonces. Bueno, lo del ostracismo lo inventaron, dicho sea de paso, los griegos, como tantas otras cosas, ¿no? A ver. En el año 510 a.C. crearon una ley. Sí. Y para aplicar esa ley se reunía la asamblea, uh-huh. En Atenas, que era la democracia, no era una democracia donde votaban todos, pero votaban los ciudadanos, ¿no? Los que tenían derecho, y votaban a mano alzada. Y en esa votación que hacían cada año, cada votante escribía el nombre de una persona a la que quería desterrar. Ah, eso lo ponían en una especie de recipiente de barro, sí, que se llamaba ostracón, de ahí viene el nombre ostracismo. Ostracismo. Y si una persona alcanzaba cierta cifra de votantes, que lo querían excluir, sí. Excluir, tenía que irse de Atenas antes de 10 días y lo dejaban en el destierro durante 10 años. Ah. También la asamblea podía decidir que volviera antes. Bueno, pero era un castigo muy serio. De ahí viene esto de que la soledad duele, ¿no? Ajá. Porque sí. ¿Qué en te el parece? Caso del ostracismo, aparte tenía que ver con excluirte de toda tu red social, la familia, los amigos. Sí. Y con eso tiene mucho que ver la soledad. ¿La soledad? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la soledad? Psicológicamente se define como la ausencia, una ausencia que puede ser real o que puede ser que uno la perciba, uh-huh, de relaciones sociales que a uno lo hacen sentir bien, ¿no? Satisfactorias. Y eso puede provocar, uh-huh, síntomas o trastornos psicológicos, desadaptación, ansiedad, depresión, insomnio, abuso de drogas, alcoholismo, muchas cosas, ¿no? Esto es interesante lo que decís, es o un hecho real, es decir, realmente estoy solo, sí, que también ahí deberíamos definir algo. ¿O que lo percibo aún acompañado podría estar solo? Y hay gente que está rodeada de muchas personas, pero se siente sola. Porque en realidad el estar rodeado de gente no implica uno no esté solo, ¿no? Lo que implica que uno no esté solo es el tipo de lazos que crea con las personas que tiene alrededor. Lazos de afecto. En tu experiencia, en tu abordaje de ciertas problemáticas psicológicas, sí, ¿Cuánto te gusta darle, cuánto changuis le das a aspectos que tienen que ver con lo cultural, las condiciones del entorno, y cuánto pensás que podría estar vinculado a, por ejemplo, alguna deficiencia en algún neurotransmisor, alguna conexión no del todo bien establecida en algún momento, sí, del desarrollo de la persona? ¿Nos podés dar una idea acerca de cómo manejás vos como psicólogo estas dos explicaciones o partes de este todo? Bueno, cada caso es un mundo, ¿no? A ver. Hay muchas cosas que influyen, pero bueno, obviamente hay ciertas predisposiciones a, como vos decís, cosas, uh-huh, que tienen que ver con cuestiones hasta genéticas. Sí. Pues fíjate que hasta hace poco hicieron una investigación los investigadores de la Universidad de California, donde identificaron un patrón distinto de expresión genética en las células inmunológicas de las personas que tienen de manera crónica altos niveles de soledad. Ajá. Soledad crónica ya es algo más que la soledad, ¿no? Sí. Es cuando se considera que la soledad es crónica cuando una persona no pudieron establecer relaciones satisfactorias por periodos de años, uh-huh, por etapas de la vida. Sí. Y eso es serio porque es un factor que puede causar otros desórdenes como depresión, suicidios, problemas médicos, enfermedades cardiovasculares. En el caso de esta investigación que te mencionaba, sí, en la Universidad de California, la conclusión de esta investigación es que los sentimientos de aislamiento social están relacionados con alteraciones en la actividad de genes que controlan la inflamación, que la inflamación es la primera respuesta del sistema inmunitario. Vaya. Y esto da una base para comprender por qué los factores sociales están relacionados con un riesgo mayor de enfermedad cardíaca, infecciones virales y cáncer. Todo esto vinculado con la soledad, nada menos. Nada menos. Uh-huh. Vos sabés que hay una frase muy interesante que me gustó mucho cuando estaba buscando así algunas cosas para compartir con ustedes, de una persona que era el abate Joseph Roos, era abate, poeta y filósofo, sí. Y dijo en 1886 que la soledad vivifica y el aislamiento mata. Ah, interesante. ¿No? Sí. Porque no es lo mismo la soledad que el aislamiento. Uh-huh. Se puede estar solo y estar bien. Mira vos. Ahora, cuando uno se aísla, eso no es bueno. Encerrarse sí. en uno mismo a veces es consecuencia de heridas que una persona recibió en el trato con los demás, a lo mejor también en la temprana infancia, ¿no? Pero eso es malo. Ahora, la soledad es buena y uno necesita un espacio de soledad. De hecho, la meditación, por ejemplo, que mucha gente hoy en día hace, tiene que ver con buscar un espacio propio y con encontrarse con uno mismo. Y para poder encontrarse con uno mismo y con lo que uno quiere, es necesaria experimentar la soledad. En tu consultorio o en los consultorios, llega gente hablando de las causas o los efectos de la soledad. Alguien llega diciendo estoy solo y además viene con una batería, con una mochila de cosas en la espalda, o te dice estoy así, me siento así, y resulta ser que es una persona que no establece vínculos o que además de otros inconvenientes no puede establecer vínculos. Muchos dicen directamente que se sienten solos, sí. Es como fácil de identificar la soledad, ¿no? Ricardo, es como fácil de identificar la soledad. Sí, y tiene que ver, vos lo estabas diciendo, ¿no? Tiene que ver con la incapacidad de establecer relaciones con nosotros positivas, ¿no? Uh-huh. Y que lo cual implica en realidad es tener al otro no para apoyarse en el otro, sino para preocuparse, interesarse por el otro, ¿no? Tratar de comprenderlo, olvidarse de uno mismo. En el trabajo que presenta Williams, que escribe Williams, sí. Dice que él es, no lo dice en el trabajo, lo dice en una nota que le hacen los comunicadores de prensa y de la universidad a la que pertenece. Él dice que es pesimista acerca de las posibilidades de revertir estos procesos de exclusión vinculados al ostracismo, porque es cultural. Los padres se le enseñan a los hijos y a los hijos les encanta hacer eso. ¿Vos coincidís con esa afirmación, con esa postura pesimista, o pensás que es posible generar un cambio casualmente de actitudes en los niños, o los niños son crueles por naturaleza en un episodio de su vida? No, yo creo que es posible, sí. Si no, la verdad que no me dedicaría a ser psicólogo. Claro, sí, me imagino. Yo creo que sí, que se puede lograr cambios. No es fácil, a veces es difícil, a veces es imposible, pero siempre hay un grado de posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Depende un poco de la voluntad que la persona tenga, ¿no? El que va al psicólogo pues lo mandan, nunca va a cambiar. Ahora, uh-huh. El que va al psicólogo porque cree que tiene algún problema que necesita superar y no sabe bien cómo, puede ser que lo supere. Yo no podría decir que es una hipótesis, aunque algunos investigadores lo han tratado como tal. En la era de las comunicaciones, insisten, estamos más solos y más aislados. A mí me cuesta encontrarle no un justificativo, porque en una de esas hay como una explicación para eso, pero no necesariamente que sea cierto. El hecho de estar frente a una computadora no representa más peligro que, por ejemplo, estar obsesionado con los pósters de mi pieza y no salir de mi pieza, aunque no hubiese computadora, ¿no es así? Y sí, eso se ve mucho, te digo, hoy en día, ¿eh? Uh-huh. El tema de las relaciones que se establecen, sobre todo las relaciones de pareja que se tratan de armar a través de internet, sí. Y se ve que se te dan cosas muy superficiales, porque aparte el hecho de estar atrás de una pantalla, hay mucha gente que se mete ahí para esconderse. Pero no necesariamente es un indicador de soledad, ¿no es cierto? No. Digamos, tratando de desmistificar. Es una relación que puede ser muy positivo, depende, uh-huh. depende de la persona. Ok, digamos, no, entonces seguimos con que existen una serie de actitudes y de redes sociales que podrían ser por computadora o no, que son las que nos permiten estar más o menos solos, pero no dependen necesariamente de pasar mucho tiempo en una computadora, porque, digamos, uno podría estar solo inclusive sin computadoras. De hecho, había soledad hace 30 años. Y sí, claro. Seguro, y seguirá viendo cuando haya todavía más elementos de comunicación. Te hago una pregunta que siempre he dicho que te voy a hacer y no te la he hecho en las apariciones que has tenido. Mm. ¿Por qué divulgás? Nos fuimos de la soledad. A mí me gustó siempre la ciencia de chico. Yo estudié en un colegio que tenía una formación científica bastante buena, después estudié una carrera que no es la de psicología, que tenía que ver con el campo, agronomía, que casi terminé, me faltaban pocas materias. Y siempre me interesó y después me empecé a dedicar al periodismo científico. La verdad que para mí es entretenido, porque yo soy muy curioso, me gustaba, de chico sobre todo, me gustaba saber de muchos temas. Y bueno, trataba de divulgar eso, que yo curioseaba de alguna forma. Y ahora contale así en 30 segundos a los oyentes, ¿cómo es que divulgás? ¿Dónde lo haces? ¿En qué ámbitos? Mira, yo hoy en día me dedico básicamente sobre todo es lo que más me gusta, temas de psicología, porque bueno, porque además soy psicólogo, entonces hoy por hoy me interesa especializarme más en esos temas, pero escribo de otras cosas, a veces colabora con el suplemento Futuro de Página 12, hasta el año pasado estaba colaborando con un suplemento que va para varios diarios en el interior en temas de salud. Está bien. Así que bueno, he hecho radio también en Radio Nacional, acá en Buenos Aires, en Radio Municipal, en algunas FM. Así que bueno, ahí despunto el vicio, digamos, sigo con eso. Ricardo, muchísimas gracias por colaborar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta un nuevo encuentro. Que sigan bien. Acabas de escuchar al licenciado Ricardo Gómez Vecchio, licenciado en psicología. Nos dio un pantallazo de su visión sobre la soledad. No nos metimos de lleno en cada uno de los temas que podríamos haber abordado. Espero que haya sido de utilidad. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet, biblioteca, salud infantil, comedor universitario, deporte, cultura y una amplia oferta de posgrado para seguir perfeccionándote después de recibirte. Que no te gane la duda. Informate ahora en www.ingreso.unsl.edu.ar. Tu futuro nos importa. Te ayudamos a construirlo. Descubrí la Universidad Nacional de San Luis. Una universidad con historia. En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Teclado en mano. Mouse atento y los ojos en la pantalla. Y tipea esta dirección. ¡Parece divertido! www.sanluis24.com.ar. Otoño, temporada 2011. Ponete en contacto. Con contacto. FM Ciudad. Hace un par de semanas estaba en mi casa, viendo Canal Encuentro, y me lo encuentro a Alberto Rojo, músico, guitarrista. Uf, tendrían que ver y escuchar lo que hace Alberto Rojo. Al lado de él, un físico. Tomo el nombre del físico, sigo escuchando, sigo viendo la televisión. Entre ambos hablan sobre que la música tiene un lenguaje, una secuencia de fragmentos que se repiten con alguna periodicidad, como lo hace, inclusive dice el físico, esto también ocurre en casi cualquier texto. Entiendo en parte lo que dicen, pero otras partes me quedan afuera, me quedan descolgadas, me cuesta acceder un poco a la información. La música es un lenguaje, se puede medir, me pregunto, se preguntan también en el canal Encuentro. Me apuro a buscar lenguaje en el diccionario de la Real Academia Española, si es que sirve de algo, y leo que es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Me alegra que el diccionario solo haya hecho que siga intentando buscar y buscar alguna respuesta acerca de lo que planteaban. ¿Quiénes? Alberto Rojo y Damián Zanetti, que es físico, trabaja en el Centro Atómico Bariloche, es investigador de CONICET y aquí está con nosotros en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches, ¿qué tal? Damián, ¿existe un lenguaje de la música? ¿Existe una serie de eventos periódicos que ocurren en una composición musical? ¿A eso se le puede llamar lenguaje? Bueno, hay que hacer una diferencia, efectivamente, ¿no? Entre lo que es lo que nos comunica la música y lo que comunicamos con el lenguaje. Perfecto, a ver. La música, evidentemente, expresa algo, ¿cierto? Un compositor está expresando algo cuando compone. Uh-huh. Y la música, de hecho, es capaz de transmitir algunas ideas básicas, algunos conceptos básicos, digamos. Quizás el ejemplo más elemental es cuando la música imita sonidos naturales. Está bien. Por ejemplo, a nadie se le pasan los pajaritos en la primavera de Vivaldi o uh-huh. las tormentas en otra parte de las cuatro estaciones de Vivaldi. Uh-huh. Incluso a partir del siglo XVII los músicos occidentales elaboraron una serie de convenciones respecto de cómo representar estados de ánimo, por ejemplo, con la música. Ajá. ¿Cierto? Se organizaron para pensar eso. Claro, exacto. Uh-huh. Es decir, nosotros hoy en día sabemos perfectamente que es una música triste, que es una música alegre, que es una música agresiva, sentimental, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahora, dicho esto, evidentemente la música respecto de su capacidad de comunicar es muchísimo más limitada que el lenguaje humano, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría estar diciendo lo que te estoy contando ahora, utilizando en vez de palabras elementos musicales. Uh-huh. La música no ha sido creada para eso. Uh-huh. Pero eso es porque le falta... ¿Qué es lo que le falta a esa información? No es que le falte, no es la función de la música. No es la función, ok. Comunicar el mismo tipo de cosas que comunica el lenguaje. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros utilizamos el lenguaje para describir, para expresar razonamientos, por ejemplo, ¿cierto? Uh-huh. Que la música no podría ser. Sin ir tan lejos, ¿cierto? Es decir, una frase como, mi papá fuma pipa, ¿cierto? Una de las primeras frases que aprendemos a escribir en la escuela, uh-huh. Sería imposible de traducir a elementos musicales. Está bien. ¿Cierto? Por otro lado, sin embargo, evidentemente, nosotros cuando escuchamos música sentimos, dicho entre comillas, ¿cierto? Que la música nos dice algo, uh-huh. ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué es exactamente, qué elementos de la música son los que nosotros interpretamos como algo similar al lenguaje? ¿Y cuáles son? Bueno, la idea justamente, por lo menos la idea que sostenemos nosotros, ¿cierto? Es que en la música hay organización, ¿cierto? Sí. Es decir, hay elementos que están organizados de determinadas maneras, los elementos musicales, los bloques con los cuales un compositor construye su música, uh-huh. que son elementos que nuestro cerebro percibe, sí. y no solo los percibe como individualmente, sino que justamente los percibe organizados. Ah, está bien. El cerebro humano es en gran medida un buscador de estructuras, un buscador de patrones. De patrones, sí. ¿Cierto? Uh-huh. Es sensible a la existencia de los patrones, ¿cierto? Uh-huh. Y la música es justamente está naturalmente, ¿cierto? No es que sea una cosa hecha a propósito o muy conscientemente. Sí. Está formada por patrones que se repiten, ¿cierto? Por elementos que, es decir, por un balance muy delicado entre elementos nuevos que van apareciendo a medida que la música transcurre, ¿cierto? Y repeticiones, es decir, uh-huh. evocaciones de elementos que ya aparecieron en la música. Bueno, esa organización es similar a la organización que ocurre en el lenguaje, ahora sí el lenguaje hablado de los uh-huh. seres humanos, el lenguaje ya sea hablado o escrito. O transcripto, sí. Uh-huh. Y eso es algo que puede ser estudiado cuantitativamente, es decir, es algo que ahora sí uno puede meter en el marco, digamos, de un problema científico. Sí. ¿Cómo te aproximás a conocer eso? Uno puede hacerlo, por supuesto, a muchos niveles, ¿cierto? Porque tanto el lenguaje como la música son fenómenos extremadamente complejos, sí. y por lo tanto tienen un montón de niveles de complejidad, justamente, uh-huh. ¿cierto? En el cual puede ser tratado. El más elemental de todos, que en realidad justamente hace referencia justo a esto de la repetición de patrones, tiene que ver en el lenguaje con las regularidades que aparecen en el uso de las palabras, con, y en particular la forma en que se repiten las palabras a lo largo de un texto. Ajá. A medida que se va creando un texto, que sí. se va escribiendo un texto, uno va utilizando palabras, ¿cierto?, que más adelante en el texto tienen que volver a ser utilizadas por una cuestión justamente del contexto que está uno bien. Está creando a medida que se genera el texto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es decir, a medida que se genera un texto se van haciendo determinadas elecciones, ya sea de temas, de los tiempos verbales que se usan, de las personas que se usan, que hacen que determinadas palabras se vean reforzadas en su uso, mientras que otras se vean descartadas. Está bien, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, a medida que un texto avanza, van apareciendo determinados patrones justamente de repetición de palabras o de ideas, uh-huh. es decir, no necesario que sean las palabras individuales de las que estamos hablando, sí, sí. que pueden cuantificarse en forma, en forma, digamos, matemática. Sí, sí. De hecho, esto fue descubierto ya hace muchos años. Hay una especie de ley empírica que se llama la ley de Zipf. De Zipf, sí. Que tiene que ver justamente con la repetición de, uh-huh. De palabras. Y que el hecho notable es que vale cualquiera sea el idioma al cual nos estamos refiriendo. Muy ¿sabes? Interesante. Es decir, es algo que es independiente del idioma, uh-huh. del idioma en cuestión. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es aplicar el mismo tipo de análisis a los elementos musicales, uh-huh. ¿cierto? Y mostramos que este refuerzo del uso de elementos musicales que ya han sido usados, ¿cierto? En desmedro de otros que ya no van a ser utilizados simplemente porque aparecieron los otros. Está bien. Se repite también en la música, uh-huh. y se repite cuantitativamente, es decir, que se reproduce cuantitativamente. Las mismas leyes que permiten explicar estos patrones de repetición en el lenguaje se aplican también a la repetición de los patrones, a la organización de los elementos en la música. Damián, estos sí. patrones nos permitirían entonces, por ejemplo, en vez de etiquetar música nosotros y clasificarla en blues, rock, jazz, boogie, pues entonces existen, de hecho existen programas, nos permitiría clasificar la música simplemente analizando su estructura y ahorrarnos a nosotros el hecho de armar nuestras carpetas con diferentes géneros musicales? Sí, en principio uh-huh. se podría hacer sí. eso. Es decir, uno podría hacerlo automáticamente basado en este tipo de análisis. Uh-huh. Sin embargo, estamos lejos de poder hacerlo. ¿Ah, sí? Sí, sí, me temo que sí. Es decir, el problema de clasificación de objetos como los objetos musicales o también como los textos, ¿cierto? Sí. Es decir, esto pasa también con el lenguaje... con el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, es un problema muy complicado. Evidentemente el cerebro es capaz de hacerlo con una gran eficiencia y con una gran rapidez. Uh-huh. Implementar todo eso, por ejemplo, en un programa de computación para que lo haga automáticamente, es un problema muy interesante, pero realmente muy complicado. Es un problema que, por otro lado, despierta gran interés en este momento, ¿cierto? Porque uh-huh. en vista de la gran cantidad de medios que hay dando vueltas, ¿cierto? La gran cantidad, por ejemplo, de grabaciones, sí, de textos electrónicos, uh-huh. en formato electrónico, etcétera, etcétera. La posibilidad de hacer clasificaciones en forma automática es realmente muy atractiva. Es un desafío de software, pero también es un desafío en términos de del hardware y la capacidad de las computadoras para procesar la información, ¿no es así? Exactamente, y lo uh-huh. interesante es que realmente entender cómo lo hace nuestro cerebro, claro. Por lo menos en parte, sería de mucha utilidad para poder implementarlo luego automáticamente. Pero como te digo, estamos realmente muy lejos de la eficiencia, de lograrlo con la eficiencia con que lo hace el cerebro. Damián, te hago una pregunta que puede resultar desafiante para los científicos, cuando el científico es interpelado por el ciudadano que u otra persona u otro científico que no conoce sobre ese tema en particular. Y la pregunta podría ser esta, si con total sentido de provocar una respuesta ahí para la reflexión. No me asusta. Dale, bueno, me alegro. Si nosotros sabemos que una música es triste y sabemos reconocerla como triste, como alegre, como más sofisticada, en todo caso más compleja o más simple, ¿qué necesidad hay de estudiarlo? Cosas que el cuerpo y la mente sienten. Bueno, es una buena pregunta y por supuesto me la esperaba también. Bien. mira, la respuesta que te doy a esa pregunta como científico es que efectivamente la parte afectiva asociada con la percepción de la música, ¿cierto? Sí. Es uno de los aspectos de la música, es uno de los aspectos más importantes de la música, ¿cierto? Uh-huh. También del lenguaje, ¿cierto? Está bien, cuando, sí. Cuando uno habla de qué es lo que transmitimos cuando hablamos o cuando escribimos, uno puede hacer el mismo tipo de consideración. Ahora, lo que también está claro es como que como fenómeno producido por el cerebro humano, sí, tanto la música como el lenguaje son fenómenos extremadamente complejos, como decía al principio, ¿cierto? Uh-huh. Son fenómenos que evidentemente tienen organización, tienen nivel, digamos, de complejidad a muchísimas escalas, ¿sí? Entonces uno no debería en ningún caso despreciar ningún método para aproximarse justamente a estos fenómenos. Entiendo. ¿Cierto? Entiendo. El aspecto perceptivo, perceptual, afectivo, si se quiere, es importante, ¿cierto? Y ciertamente hay profesionales que lo estudian por ese lado. Uh-huh. Ahora, de ninguna manera, es decir, sería, digamos, una negación estúpida directamente, ¿cierto? Decir, este otro método no me sirve para atacar este mismo fenómeno. Está bien. Porque la riqueza del fenómeno requiere que sea atacado de todas las maneras posibles para comprender qué es lo que pasa, ¿cierto? Porque en última instancia, está bien, puede interesarnos o no interesarnos comprenderlo, pero bueno, una función de la ciencia es entender justamente este tipo de fenómenos. Muchísimas gracias, Damián, por tu aporte y tu colaboración con La Búsqueda. Muy amable. Bueno, fue un gusto. Muchas gracias. Adiós. Acabas de escuchar al doctor Damián Zanette. Es docente, profesor, asociado en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche, en Bariloche, en Río Negro. Es investigador de CONICET. Él trabaja básicamente en mecánica estadística, en la física, ¿sí? Y sin embargo tiene una serie de estudios que realizó durante el 2007-2008 vinculado a sistemas complejos y estadística aplicada a sistemas complejos como casualmente el del lenguaje y de la música. Sumamente atractivo, esperamos haber contribuido en algo en dilucidar estas preguntas que hicimos al principio del programa. Seleccioné un tema para primero disfrutarlo, espero que lo puedan disfrutar, y segundo para que hagamos un ejercicio. ¿Qué de este tema es lo que gusta tanto? De Henry Mancini, La Pantera Rosa. Thank you. Comunicate con La Búsqueda al 420-895 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Me acaban de decir que nos están escuchando de Catamarca. Yo digo, ¿qué están haciendo que nos escuchan? ¿Qué es esto? Es tremendo. Gracias a la gente de Catamarca que nos está escuchando. Gracias a Cintia por estar del otro lado, ¿sí? Y acompañarnos en la emisión de este programa. Gracias por todas las palabras conceptuosas de nuestros oyentes que llegan a través del correo electrónico, personalmente, a veces hasta por el teléfono. Muchísimas gracias. Es llamativo. Todavía nos sorprende que haya gente del otro lado escuchándonos con tanta preocupación, ¿no? Hasta por ahí nos sugieren temas, nos sugieren cómo tratarlo, nos corrigen, lo cual es sumamente entre llamativo, interesante, nos gusta. Así que muchísimas gracias. Hoy es 10 de mayo, es el día de cumple 38 años la Universidad Nacional de San Luis, desde aquí, desde La Búsqueda. Un abrazo a toda la gente de la Universidad Nacional de San Luis, realmente comprometida con el avance de la educación pública, libre y gratuita aquí en la provincia de San Luis, a todos los que laburan contracorriente. Un abrazo a la gente de una radio amiga, Radio Universidad, que cumple 20 años, donde hicimos 8 años este programa La Búsqueda. También gracias a todos ellos por habernos acompañado en ese momento. Y también, si siguen remando contra la corriente, que lo hagan con mucha fuerza y mucho coraje. Saludos entonces a toda la gente de la Universidad Nacional de San Luis. Escuchamos dos entrevistas, las dos muy interesantes. Como les decía, no sé si pudimos ir siempre. Siempre nos cuesta ir en profundidad con los temas que tratamos en La Búsqueda, pero también nos hemos hecho un hábito de repetir, de recorrer, de volver a de hacer un recorrido, de repasar algunos temas, de traer el tema en otro encuentro, desde otra arista, desde otro lugar, inclusive desde el punto totalmente opuesto. Así que esperamos la contribución de nuestros oyentes, ¿sí? Si quieren profundizar en algún tema, si tienen alguna sugerencia. Yo estoy muy interesado en conocer un poco más acerca de estos sistemas. Hay algunos sistemas que están, por ejemplo, desarrollados para la clasificación de temas musicales. Es como una herramienta tecnológica. Lo que habría que hacer es, si lo hacen realmente sobre este tipo de formas o análisis estadístico matemático que proponía Zanetti, o tienen otros que son un poquito tal vez más simples, pero que también podrían ser de mucha utilidad. De hecho, se han hecho algunos estudios en algunas universidades. El año pasado, el anterior, dimos una noticia en La Búsqueda respecto de esto. Así que tal vez lo abordemos desde ese punto de vista, ¿no? Desde el avance tecnológico en este desafío que planteaba Damián acerca del desafío tecnológico que requeriría tener sistemas computacionales que lean y clasifiquen música bajo estos criterios que él propone. Nos están quedando muy poquitos segundos para irnos, ya se termina el programa, y dejarlos con el último tema musical. Quería comentarles que, no el programa que viene, pero ya, no el martes que viene, el otro martes, muy probablemente vamos a estar hablando sobre un tema sumamente interesante. Cuando vos te vas a la cama, que pensás que te vas o solo o con alguien acompañado, ¿sí? Ya sea ocasionalmente o regularmente, pensás que estás solo o simplemente con otra persona arriba de la cama, pero arriba de la cama, debajo de la cama y dentro de la cama conviven con nosotros infinidad de especies de animales con los cuales convivimos todas las noches y en las siestas. ¿Te querés enterar de qué se trata? Aguantanos un par de semanas en La Búsqueda y te vas a enterar. Vamos a estar haciendo una entrevista acá en el estudio. ¿Con quién dormimos, sí, en la cama cuando dormimos? Esto fue todo por hoy, ¿sí? Hicimos el programa ¿Quién les habla? Antonio Mangione, en la puesta en el aire de este programa y en el control, Diego Arrieta. En la producción del programa, Vanina Britos. Lo dejo con La Soledad de Bersuit Vergarabat. Chau, hasta la próxima. Anima tu futuro. Dale vida a tus ideas. La Universidad Nacional de San Luis te ofrece más de 50 carreras acreditadas con títulos de validez nacional. Te aseguran una formación de calidad y abren paso a tu futuro profesional. Encontrás también becas, internet,